y un proyecto que contaban ya tiene 20 años. Sí, nosotros dos pertenecemos al proyecto desde hace 10 años, pero desde hace 20 no éramos tantos trovadores como somos ahora. Ahora a la Trovuntiviti pertenecemos 15 trovadores, 15 que no todos estamos en Cuba, no todos están viviendo en Cuba actualmente, pero bueno, son 15 trovadores que han pasado por allí. La Trovuntiviti ahora es este colectivo de trovadores y se presenta de esta manera, en este formato, pero antes nos llamamos así porque heredamos ese nombre de una peña que existía en el Mejunje de Santa Clara, que se fundó, una peña que empezó a suceder en Santa Clara. En el Mejunje es un centro cultural que de por aquí, gente de por Nacho estuvo en Santa Clara, estuvo en el Mejunje, conoció a Rolly. Pues en el Mejunje en 1997, en septiembre, comenzó a hacer un espacio para que algunos trovadores que estaban, que tenían inquietudes por esos años en la ciudad, artísticas, llegaban ahí, era un punto de encuentro para cantar, para leer poesía, era una peña. Con el paso de los años, esa peña, que empezó muy pequeñita, en un bar muy chiquitico, con dos o tres trovadores, artistas y amigos, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y 20 años después, bueno, 10 años después, que fue cuando entramos nosotros, cambió de lugar y pasó de ese bar al patio del Mejunje, que es un espacio abierto de árboles, es unas ruinas de todo ladrillo. El Mejunje es un lugar muy distinto, estéticamente hablando, ¿no? Y por todo lo que sucede ahí dentro, comparado con lo normal que se ve en Cuba, en nuestra ciudad incluso, que es una ciudad pequeña, es como un pueblo. Entonces, bueno, pasó el tiempo y esta peña creció, se hace ahora en ese patio donde caben 500 personas. Esta peña se hace todos los jueves desde 1997 que se fundó, siempre sucedió todos los jueves y ahora mismo es así. Cuando nosotros vinimos para acá, que estábamos aquí haciendo la gira, se quedaron algunos amigos trovadores de la generación más joven cubriendo ese espacio porque nunca se ha dejado de hacer. Y bueno, tenemos un público ahí ya habitual, al que hay que respetar también. Y es tan familiar y tan natural este espacio para nosotros que sí, no podemos vivir sin él, la verdad. Así que invitamos a todos los que no han ido a Cuba o a los que han ido, que lleguen a Santa Clara, que pasen por el Mejunje, que no solo hay trova los jueves, sino que este lugar tiene una programación toda la semana muy variada para todas las edades. Es un lugar muy mágico, muy lindo, que no es recomendado que se pierda, ¿vale? Todo el mundo tiene que ir ahí, obligado, visita obligada. Y bueno, nosotros pertenecemos a este proyecto y cantamos en este lugar hace 10 años, con nuestros proyectos individuales, cada uno es trovador individual, hace su obra, pero en ese espacio se funda todo, todos cantamos las canciones de todos, por eso ahora estamos aquí, Miguel, y cantamos él las mías, yo las de él, y un show de la Trovuntiviti es esto, todo el tiempo entrando y saliendo trovadores, interviniendo uno en la canción del otro. Y es una de las características del proyecto esta, de cantar así a voces. Hay todo un debate entre los vínculos que hay entre los artistas y el Estado cubano. Hay toda una relación que a nosotros nos llegan las informaciones a cuentagotas o muchas veces deformadas por los medios de comunicación concentrados. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo lo ven? Cuéntenos este vínculo que tiene entre los artistas, en este caso ustedes, los trovadores, con el Estado. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo ven? Estamos hablando de Cuba, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. No, acá, si es de acá, hablamos todo mal. Claro, acá no tenemos nada bueno en ese sentido. Creo que en todos lados hay... Lo hablaba en estos días, ¿no? Con una trovadora aquí. Creo que fue Miriam. De ahí, la que está a cargo de la sala donde vamos a tocar mañana. Que ella también me contaba sus penurias, de cuánto trabajo ha pasado para llegar a hacer un disco, para tener cosas, ¿no? Y para poder llegar a cosas con la música. Y yo creo que está difícil en todos lados. La ventaja que podríamos tener nosotros, y que no está en toda Cuba, por eso es que es muy difícil generalizar en ese sentido, es que nosotros tenemos un subsidio por cada actividad que hacemos, que eso nos protege económicamente y que nos hace sentir bien como artista. Nos da espacio para tocar, para componer. Nos cubre. El Estado cubano le ha interesado siempre proteger a la cultura. Es como una frase de las primeras, ¿no? Importantes a preservar con el triunfo de la revolución, sobre todo. Preservar la cultura cubana. En Cuba hay montones de escuelas de arte. Se provoca que la gente que tiene inquietudes, que tiene vocación, vaya a la escuela, estudie. Las escuelas son gratuitas. Uh-huh. Y en el caso nuestro, nosotros no somos músicos de escuela. La mayoría de los trovadores, los cantautores, somos empíricos, gente que ha aprendido a tocar y canta porque les nace así, y no, nadie le dijo cómo hacer, pero se lo inventó él solo. Y así es. Y allí, así todo, nosotros, sin haber estudiado en un instituto de música, hay organizaciones, hay instituciones, asociaciones que te van acogiendo y te van armando el camino hasta que finalmente nosotros, por ejemplo, que no estudiamos, logramos hacernos músicos profesionales. Pertenecemos a una empresa de la música, al Instituto Cubano de la Música, y el Estado se preocupa por ofrecernos espacios, escenarios para tocar. Muchas veces promocionalmente, muchas veces para nosotros que somos de Santa Clara, en Capital, por ejemplo, nosotros vamos a La Habana a tocar y no cobramos nada. Es como todas las presentaciones son promocionales, en escenarios buenísimos y todo, pero promocionales. Pero nosotros en Santa Clara tenemos una particularidad bastante a nuestro favor, que es que le interesa mucho a la provincia este movimiento de trova fuerte que tenemos allí, y están las condiciones mucho más creadas que en otros lugares del país para proteger a los trovadores, para protegernos a nosotros. Nosotros vivimos de tocar, de hacer conciertos. Allí, ¿cómo funciona? Tú llenas una planilla, como que tocas, se llama factura, como que tocas en un lugar por un precio. Inicialmente, en una época, la empresa de la música te pagaba un fijo que no alcanzaba para nada, pero bueno, era un salario simbólico para que tú te mantuvieras tocando. Después eso abrió un poco más y se podía pasar a ser comercializable, que es como se llama el término, que ahora estamos nosotros, que significa que nosotros mismos gestionamos, somos nuestros propios managers, gestionamos nuestras presentaciones, negociamos el precio, el lugar. Pero bueno, todas las presentaciones, la mayoría, son en instituciones que pertenecen al Estado cubano y que están allí para que vayamos nosotros a tocar. Esto, por un lado, es, por supuesto, beneficioso porque vivimos todos nosotros de la música. Después hay una parte que es un poco más, que no estamos muy contentas con ella, que es la parte promocional, de discos, de grabar discos, de la difusión, que por supuesto querríamos que fuera más masiva, llegar a mayor cantidad de gente. Y bueno, esto de grabar un disco se nos complica bastante porque los estudios, las productoras musicales están más en función de otros ritmos, de otros géneros que el pueblo quiere más. El reggaetón, por ejemplo, que ahora Miguel en su canción lo mencionó. Y de hecho, nosotros, este proyecto de la Tributivity, que lleva 20 años, con una fuerza bastante importante, no solo en Santa Clara, sino en toda Cuba, y con una presencia también continuada fuera de Cuba, de manera individual y de manera colectiva. Es raro que un proyecto como este, nos parece a todos, no haya sido del interés de las disqueras cubanas, cuando hay que preservar o seguir queriendo preservar valores, visiones concretas de amor a la patria, a la naturaleza, a la familia, no sé, guardar determinado tipo de lenguaje, de comunicación, porque por ejemplo el reggaetón, que está instaladísimo en Cuba, que estamos inundados, invadidos por ese género, es súper grosero. Uh-huh. Y bueno, después de 20 años de estar cantando este tipo de canciones que hacemos nosotros, que es bastante, que identifica bastante nuestra cultura, porque la trova junta un montón de géneros. La trova no es un género, sino que es la unión de muchos géneros. Puede haber un son, puede haber una chacarera, puede haber un rock and roll, lo que sea. Y Y bueno, el mensaje claro ahí de cada uno de nosotros desde nuestra posición y desde nuestras vivencias. Nos parece que es más importante que estar cantando a un día en la playa, yo qué sé, claro, con palabras vulgares y así. Y bueno, esto sí se nos hace difícil, 20 años después de un proyecto como este, es que a la empresa de la música le interesa grabar un disco, y así es con este proyecto y con tantos nosotros, sobre todo La Trova, que no está muy bien recibida por los medios así masivos, digamos. Pero bueno, nosotros en Santa Clara la verdad es que no nos podemos quejar de eso. Y en general en Cuba los músicos no tenemos que tener otro trabajo para mantenernos. Vivimos de la música. Claro, la diferencia de entenderlo como un trabajo, ¿no? Como uh-huh. entender a los artistas como trabajadores, como trabajadoras, y crecer con ese derecho, ¿no? Acá sí. Es muy difícil. Ustedes lo habrán visto. Sí. Lo que pasa es que hay un punto donde yo, que he viajado también, me he dado cuenta de que hay un punto donde se pierde la condición de lo que haces, independencia de cómo tengas tú un estímulo, el estímulo que recibas por la vida que sea, por la vida que sea. A veces en Cuba sucede que hay conciertos donde van 4 personas uh-huh. y ese concierto te lo pagan como si fueran 200 personas y nadie se ocupa de eso. Nadie se ocupa de pensar, esto está mal. Pasan los años y sigue habiendo conciertos de 4 personas y te pagan una factura como si fueran 200 personas. Eso para mí es algo que es lo que decía ella, que está fallando la promoción, nadie se está ocupando de eso porque eso lleva a otro tipo de gestión. Muchas veces los trabajadores que gestionan ese tipo de conciertos ganan muy poco y el artista gana mucho. Y entonces hay como un desnivel ahí que hace que no funcione bien la infraestructura que puede servirnos a nosotros mismos para promocionarnos y para que eso funcione. Y está cada vez un poquito empeorando eso. En ese sentido, no sabemos qué hacer ya. No sabemos, estamos pensando, muchas veces pensamos hasta del salario nuestro de invertir un poco y decir, mira, vamos a poner un poco de dinero para gestionar esto, y aunque no ganamos más, pero para que esto salga un poquito mejor y hacerlo un poco autogestionarnos, porque sí, porque a veces estamos educados en un mundo donde el Estado parece que te lo va a dar todo, pero tienes que hacer cosas tú. Claro, es un tema de educación esto mismo. Estamos adaptados a que funcione de una manera y nos hemos dado cuenta, sobre todo hace un par o tres de años, cuando Cuba ha empezado a abrirse un poco más, que hay que meter las manos y no quedarse sentado. Estamos acostumbrados a que todos nos lo pongan en la boquita y hay que trabajar y moverse más. Y bueno, aquí en la profesión nuestra... Se nota que la gente trabaja y se nota que somos muy indefensos comparado con ustedes, que sí saben lucharse las cosas. Bueno, ahí vamos aprendiendo poco a poco. Claro que sí. Y ya que hablaron de las manos, que son para la guitarra, y la boquita para cantar, le vamos a pedir otra. Pero claro que sí. Dale, vamos a... Llegaron las tortitas. Debo dejar los días que han querido llover, mas mi alma se enfría si no te sé. Ya no ha nido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Debo dejar los días, debo dejar los días que han querido llover, que han querido llover, mas mi alma se enfría si no te sé. Ya no han ido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Esta herida, mi lira, se ha marchado mi voz. Nostalgia de un beso, mi canto robó. Amor sin promesas, sabido dolor. Esta vez elijo tenerte cerca, aunque me duela. para que se alivie mi lira y mi canto vuelva. Para que se alivie mi lira y mi canto vuelva.